Bueno, arriba vamos. Como un loco enamorado. Y con el grito de las chicas. Con el grito de las mujeres. Yo que tan loco estoy. Enamorado. Nena. ¡Vamos, alegría, alegría! ¡Todos sin bailar!